Porque uno no sabe lo que tiene. O hasta que va al médico también puede ser. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Me ayudan? Amigos, si la ven, díganle que vuelva. Que yo no quiero la vida si no la tengo a ella. También díganle que soy arrepentido, que no supe valorarla. Algo así, porque yo estaba conmigo. Y es verdad, soy un tonto y no lo niego. Está dándome su amor, son. Y yo nunca fui sincero. No, le engañaba con aquella y con cualquiera, pero no me daba cuenta que perdí una mujer buena, eso lo sé. Y hoy pago caro mi error y la locura me mueve. No lo sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¡Corre, muchachos! Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¡Ay, ay, ay, ay! Mozo, sirve la copa rota. Para veces si me olvido de ese amor de que la boca. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¡Hombros! ¡Catamarca! ¡La Rioja! Uno no sabe lo que tiene